Tramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, las secuelas de la violencia familiar, con María Inés Bringiotti. María Inés, para entrar a estos temas, dolorosos temas, uno podría apelar a los artículos periodísticos del día, por ejemplo, porque habitualmente y de manera dolorosa, reitero, los medios dan cuenta de hechos, de diferentes hechos que tienen que ver con esto de la violencia. Pero vos partís en tu artículo, Violencia familiar, su abordaje desde la Universidad de Buenos Aires, ubicando este tema en un plano histórico, en un plano más macro, en un plano más diacrónico. ¿Por qué hay tanta violencia hoy? Después vamos a ver qué pasaba antes, pero ¿por qué hay tanta violencia hoy? Bueno, yo no sé si me haría eco de tus palabras, porque hay tanta violencia hoy. A mí me parece que sale más a la luz y que otras veces estuvo de repente más tapada o más naturalizada. Porque yo tenía un poco esa sensación hasta que empecé a leer materiales históricos y demás, y realmente me llevaba cada sorpresa, que no puedo decir que estemos peor ahora. La doctora María Inés Bringiotti participa en el programa de investigación en infancia maltratada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Lo que ocurre es que te corrijo, no sé si hay más que antes, sino que no debería haber lo que hay. Es decir, tenemos profesionales, tenemos conocimientos, tenemos formas de prevenir o de evitar esto, una mayor conciencia de lo que el ser humano necesita, y sin embargo pareciera, digamos, que esta especie de lucha diaria de supervivencia que tiene raíces sociológicas, demográficas, políticas, económicas, sobre todo políticas, pérdida de valores, que se habla mucho de la pérdida de valores, pero eso está muy claro. O sea, lo podríamos tomar después esto, pero el tema de que todo vale y todo está bien. Si yo robo para darle de comer a mi familia, yo no soy un ladrón, sino que soy un buen padre. Esto lo escuchamos en las familias de los colegios. Entonces, todos estos cambios hacen que, de alguna manera, haya una sensación de mayor impunidad y de que la gente quiera lo que necesita aquí y ahora. Y no importa los medios, toda esta cultura del tiempo, del trabajo, del estudio, de lo que sea para conseguir algo, ya se perdió hace mucho tiempo. Y me parece que esta cuestión de nivel de violencia es algo que se está observando a nivel mundial. Si vos te metes en las noticias políticas, digamos, las guerras, terminás con una, claro, y parece que empieza la otra, nos olvidamos de Kosovo y empezamos con el Medio Oriente y después seguimos. Siempre hay algo dando vuelta. Afganistán, Bosnia, Herzegovina, Camboya, Colombia, El Salvador, Filipinas, Palestina, Chechenia, Nigeria, Somalia y Sudáfrica, la Guerra del Golfo, el ataque de las torres en Nueva York y la invasión a Irak son algunas de las guerras desarrolladas en los últimos 15 años en el mundo. En todas, las víctimas se encuentran de a miles. 30.000 muertos en Chechenia, más de 14.000 personas desaparecidas en Bosnia-Herzegovina, 30.000 iraquíes y cerca de 10.000 civiles en Irak. Guerras internas, Guerras entre Estado, terrorismo, son algunas de las formas en que se presentan los conflictos armados en este siglo. Según declaraciones del presidente de la Federación Internacional de Cruz Roja, existen en la actualidad otros 40 puntos conflictivos en el mundo, además del de Irak. Por supuesto que me parece que esta cuestión hay que tomarla como algo global, la violencia en general. Lo que ocurre es que dentro de la violencia, si uno se pone a analizar y hacer un estudio minucioso, se encuentra con un montón de microviolencias. Digamos, la violencia social, la violencia de las instituciones, la violencia de la familia, la violencia de los sujetos. Pero es cierto que estamos en un momento en el cual hay, digamos, una modalidad de relación entre la gente que se establece por una especie de anonimato, falta de empatía, no escuchar, prepotencia, digamos, mala educación y sobre todo una cuestión de violencia, ¿no? De que con el ejercicio del poder. Porque la violencia entendida como yo tengo poder sobre el otro, yo manejo como yo quiero algo y entonces lo tengo que lograr y muchas veces la violencia tiene que ver con una demostración de poder de fuerzas, ¿no? El hombre sobre la mujer, los padres sobre el niño, el Estado sobre los ciudadanos, la directora sobre la escuela. Diciembre de 2001 es como un momento bisagra en este recorrido de la historia argentina. Sí. Y vos señalás que a partir de diciembre de 2001 y todos los sucesos que se fueron generando en ese final de mandato abrupto del presidente de la Rúa, se agravan situaciones previas que tienen que ver con el periodo largo del menemato. Menemista, sí, sí. A grandes rasgos, esa semblanza del post-diciembre de 2001. Una crisis grande la que ocurre al interior de las familias a mediados de la década del 90. Hay muchos estudios hechos de acá en nuestro país, ¿no? Del CENEP, de Catalina Weinerman, Rosa Hellestein, Elizabeth Schelling, estudios muy interesantes sobre el impacto de los cambios macroestructurales al interior de la familia. El Centro de Estudios de Población, CENEP, agrupa un conjunto de profesionales de diversas ramas de las ciencias sociales, dedicados a la investigación, asistencia técnica, formación de recursos humanos, información, comunicación y difusión, sobre temas de población y sus interrelaciones con el desarrollo humano sustentable. En el Centro de Estudios de Población se desarrollan estudios relacionados con aspectos sociales de la Argentina, como las relaciones entre educación y trabajo, hogares y familia, género y población, envejecimiento y seguridad social, mercado de trabajo y desarrollo de la comunidad local. Y bueno, toda esta crisis económica que trajo la década del 90... En el 95 acentuó una serie de cambios, digamos, fue predisponiendo una serie de cambios. Y si uno analiza esto, justamente para el 95, más o menos 96, 97, se han producido una serie de cambios y uno se cree que ahí queda la cosa. Uh-huh. Es decir, se hablaba del aumento de familias monoparentales con jefatura femenina, la convivencia de varias mujeres de la familia o amigas entre sí cuidando a los chicos, la doble jornada laboral de la mujer, la desocupación masculina, las enfermedades de los hombres por no poder cumplir con el rol tradicional. Y todo esto lo hablábamos en el 95, 96, 97. En 99 lo teníamos incorporado. Y vino el 2001, y cuando lo que creíamos que teníamos más o menos acomodado, yo te diría que se desbancó, porque todo esto que te estoy contando se agravó. Se agarró de una manera impresionante. Claro. Entonces, diciembre del 2001 no es posible evaluar nada, ni diciembre del 2001, ni enero, ni febrero, ni marzo del 2002, porque yo me reconozco entre la gente que tenía que salir corriendo a ver el día que el banco estaba y podía sacar algo de lo ahorrado, una parte, lo que fuera. Se empieza a calmar un poquito la corrida para mediados del 2002, y las personas, ya sea una enfermedad física, psíquica, social, la respuesta no es inmediata. Es decir, inmediato es la persona que estaba haciendo la cola y le agarró un infarto y se cayó muerto al piso. Pero el otro tipo de respuesta, bueno, en el momento de la corrida la gente corre. Se empieza a calmar un poquitito. Y a fines del 2002, que seguimos trabajando en las escuelas, trabajando con las familias y demás, y bueno, como que empezamos a ver todo. Un principio del impacto de esta crisis, que ya en el primer semestre del 2003 es catastrófico. Después vuelve a empezar a calmarse, empiezan a verse los efectos. en la salud física y en la salud mental de la población es impresionante. E incluso se empieza a hablar de un aumento de la psicopatología de los niños en el 2003 como consecuencia de lo que están viviendo al interior de la familia, en la escuela, en los medios y demás, donde no se hablaba de otra cosa, ¿no? Cuestiones como depresión infantil, digamos, uh-huh. que trastornos de conducta de los niños, irritabilidad, violencia hacia los otros chicos, el famoso bullying que se habla tanto ahora de la violencia entre pares, y los padres en una situación catastrófica donde lo que menos pueden hacer es contener a esos chicos, no porque no pueden, sino porque no hay quien los contenga a ellos, ¿no? La violencia escolar es una realidad en nuestro país. Según datos oficiales, solo en los primeros 4 meses del año 2005 se registraron en las escuelas bonaerenses 28.000 casos de insultos y humillaciones entre estudiantes, 14.000 casos de agresiones físicas y cerca de 10.000 episodios violentos en general. En tanto, en la capital federal, las cifras también son elocuentes. 1.319 casos de violencia fueron detectados en las escuelas primarias de la capital en el 2004. 73 de ellos fueron por abusos sexuales. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Entonces, yo creo que a partir del 2003 uno empieza como a evaluar o a medir toda una serie de cosas que ya están instaladas en la familia, que probablemente es un cambio en el cual algunas cosas se fueron quedando, otras fueron mejorándose, es decir, la población no está igual que estaba en el 2002-2003. Estamos mejor, pero no estamos como estábamos antes de esta crisis. Si uno repasa los números, las estadísticas, a veces son contundentes, sí, y por eso sí, uno apela a ellas. La población escolarizada en Capital Federal y el estudio de la misma, tomando el periodo 94-95 y comparándolo, y te estoy citando, sí, con el periodo 2004-2005, sí, registra que hechos de violencia uh-huh. aumentaron en un 30%. Uh-huh. Uh-huh. Con estos chicos, sí, en esa situación, indudablemente de riesgo, sí, ¿qué se puede esperar cuando atraviesen otras etapas de su desarrollo, la adolescencia, bueno, yo no, la juventud? No quiero ser pesimista porque creo que no hay un determinismo, ¿no es cierto? No, yo no creo que, menos mal que tuviste la suficiente lucidez como para no hacer ninguna pregunta respecto a la historia de la violencia y decir algo de lo genético, algo genético, como dice alguno alguna vez, ¿no? Yo creo que somos un poco el producto del medio, y entonces si el medio es adecuado, bueno, la persona puede tener más posibilidades de desarrollarse bien y funcionar bien, ¿no? Si no es adecuado, no. Yo creo que algún costo vamos a pagar con esto. No es que ya está, que esté totalmente determinado, no es que no se pueda evitar, no se pueda trabajar para evitar que dentro de 5 o 10 años las cosas sean como se suponen, sino que sean mejores. Se puede, pero es cierto, estás arrastrando un costo, porque cosas que el chico no recibió cuando tenía a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, hay cosas que se pueden, carencias que se pueden cubrir y otras que no. Desde la cuestión más bruta, que es la nutrición, pasado determinado periodo ya no es posible recuperar ciertas uh-huh. cuestiones. Y hay chicos con desnutrición y con alteraciones, digamos, en la capacidad cognitiva, en el aprendizaje, en la maduración, por problemas de nutrición o carencias de estimulación adecuadas. Y eso está. En el periodo que transcurre entre la gestación y los 2 primeros años de vida, el déficit de nutrientes indispensables deja secuelas generalmente irreversibles. Pérdida de peso, alto riesgo de enfermedades infecciosas, un severo déficit en la talla y un retardo definitivo en el desarrollo intelectual. En nuestro país, la desnutrición es un problema de larga data. A pesar de esto, no existen datos completos y actualizados sobre esta situación. Sin embargo, estudios realizados entre 1995 y 1996 por el Ministerio de Salud en menores de 6 años arrojó que hay un 13% de chicos con déficit de talla en todo el país, con mayor prevalecencia en Chaco y Tucumán. Y después hay que pensar en las secuelas a mediano y largo plazo de situaciones de carencia de otro tipo, ¿no? Que tengan que ver con situaciones de inseguridad, de no saber dónde se está parado, que hoy se come y mañana no se sabe, porque eso van como conformando modelos de vida, modelos de enfrentamiento de las situaciones que van apareciendo. Entonces, cuando uno dice, esta familia prevé y esta familia no prevé nada, ¿de dónde sale eso? Historias anteriores, digamos, la familia que viene con una historia en la cual sus padres, sus abuelos viven al día, es muy factible que en un porcentaje de un 85% también viva al día. La persona que viene de modelos en cual se trata de acomodar y prever, le puede caer la crisis encima y no puede más que vivir al día. Eso estamos de inevitablemente. Ya. Inevitablemente. Claro. Pero en general tienen recursos que ya vienen con él de buscar posibilidades de salida. Entonces, la preocupación es qué va a pasar con estos chicos cuando uno está viendo la secuela en la situación de aprendizaje, que la escuela está en crisis, te lo va a decir cualquier especialista que inviten al programa de escuelas, pero nosotros trabajamos mucho en escuelas por este tema de violencia familiar y maltrato infantil, pero de todas maneras estamos viendo que se hace agua por todos lados. Sí, indudablemente que la escuela está en crisis es un tema abordado y abundantemente estudiando el sistema escolar argentino por diferentes investigadores de nuestra universidad y de otros espacios universitarios o terciarios. Pero ¿está preparado desde tu lectura, desde tu día a día con el contacto en las escuelas que tenés, ¿está preparado ese sistema escolar para atender a estos chicos, para atender a esas familias, prever y contener a este, grupo social? Te interrumpo antes que termines, ¿no? Porque es algo que a mí me subleva. Yo siento que hacen lo que pueden, ojo, no es que hay una mala intencionalidad. Ha cambiado todo tanto que la formación que se le daba a los docentes, no te digo en la época que yo estudié magisterio, que pasó mucho tiempo, pero la que estudié magisterio hace 20 años, 25 años, la población que tiene no tiene nada que ver. La que estudié hace 15, los contenidos se fueron aggiornando. Pero ahora lo que uno escucha permanentemente decir a los docentes, y uno a veces se enoja, pero también hay que entenderlo. Yo ahora, aparte de ser docente, tengo que ser asistente social, tengo que ser psicóloga. Bueno, y parte de razón tiene. Es decir, está bien, cuando nosotros nos formaron como maestras, nos formaron para dar una respuesta muy amplia a las cosas, es cierto. Pero la familia viene en una escuela medianamente carenciada, no me refiero muy carenciada, te hablo de, concretamente, estoy pensando en un jardín de infantes por la zona de Once, que la gente vive en habitaciones de hotel que les da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con plan de jefes y demás. Y vienen a que la maestra le llene los papeles que tienen que entregar para el plan o para la habitación del hotel. O sea, lo que la ciudad hace está bien, pero no los acompaña en todo esto también, digamos, de que tienen que pedir a la escuela. Lo que el docente le pide a la familia no se lo puede dar, no puede trabajar junto con el docente porque no está preparada. El porcentaje de chicos con familias migrantes de países limítrofes o del interior del país es muy alto. Toda la escuela que está en la franja de la capital federal, digamos, que tiene entrada a Puente La Noria, Pompeya, digamos, Avellaneda, toda esa zona, más del 50% de la población de los alumnos vienen de provincia por el tema de la doble escolaridad, de la comida, y además con una población mayoritariamente de que no es de capital federal, pero tampoco es de provincia a provincia, viene del interior del país y de lugares más lejos. Entonces el docente se encuentra con un panorama totalmente diverso ahí, que ponete en el lugar del docente. Y a veces da la sensación de que, yo esto lo he hablado en la Secretaría de Educación, por eso lo puedo decir, que dan como manotazos de ahogados, digamos, hacen programas y tapan acá, funcionó muy bien el programa de áreas prioritarias, de zonas de asistencia prioritaria, SAP en La Boca, Barraca, funcionó muy bien, pero yo siento que están como desbordados. Y cuando nosotros le venimos todavía encima con la problemática de riesgo de socioeconómico y demás, que ya la tienen con la problemática esta de violencia, ya realmente no saben dónde meterse. El programa Zonas de Acción Prioritaria, SAP, implementado desde 1998 por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se centra en la atención educativa de poblaciones socialmente vulnerables, promoviendo y desarrollando acciones que tiendan a la diversificación y el mejoramiento de las oportunidades educativas. Algunos proyectos del programa son Maestro más Maestro, Red de Apoyo Escolar, Orquestas Infanto Juvenil, Campamentos Educativos o Radio Educativa Comunitaria. El programa trabaja de manera articulada con diferentes áreas de la Secretaría de Educación y del Gobierno, generando asociaciones con redes barriales, ONG y otros actores comunitarios preocupados por la situación de inclusión educativa. Vos le decís, bueno, hay tantos chicos golpeados, ¿qué hacemos? Y la Secretaría de Educación puede hacer hasta un punto, y hay cosas que exceden a la Secretaría de Educación y que tienen que ver con salud, con los lugares de atención, que de repente no tenés los lugares que necesitas para derivar a la familia o a los chicos. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama justamente Canciones de las Presas de Ventas. Esta es una canción de un CD que se llama Mujeres del 36, que está cantada por un conjunto que se llama Las Maquis. Y bueno, lo traje porque justamente tiene que ver con una de las primeras reivindicaciones que hacen las mujeres en la Revolución Española del 36 con mucha polenta, donde se le enfrentan al generalísimo, y fue una de las primeras revueltas populares que hicieron, y la letra cuenta todo lo que estuvieron haciendo. La traje porque, bueno, yo estuve trabajando mucho tiempo en España y tengo como una especie de afinidad grande con esto. Si alguien te dice amnistía. No. Es la Pepa Unagachi que está de moda en Madrid y que tiene predilección para los rojillos. Pepa, Pepa, si no llegas a parar, dejarás Madrid vacío, dejarás Madrid vacío, pues nos vas a liquidar. Tramas. Voces con fundamentos.